Siempre me despierto con las ganas de ir y mirarte a la cara pa' que puedas apreciar que todo lo que te digo es cierto, que por ti yo ya estoy muerto y no lo quieres escuchar. Hace tiempo busco la manera de que entiendas que cualquiera no va a ocupar tu lugar. Sabes, cuando no te conocía, esta vida no tenía tanto sentido al final. Mira que no soy ningún travieso, yo no pienso solo en él si no lo quieres escuchar. Pero igual tengo una fantasía que el día que seas mía yo te la voy a contar. Mira que no soy ningún Romeo, pero es que cuando te veo yo no dejo de pensar. Ay, que lo que tendrá aquella niña que solo cuando me guiña ya me puede conquistar. Sabes que no miento, que te miro y me gusta hasta el movimiento. Que tiene tu pelo cuando lo acaricia el viento. Que tiene tus manos y tu cuello que me tiento a cada momento. Si es solo ver tu cara y ya mi mente siente prisa y se dispara. Mi labios a tu sonrisa si me dejaras, mami, sería el argumento de lo que siento, mujer. Si tú andas acá, mujer, y ya no sé lo que hacer. Es que tú tienes algo, mami, que a mí me va a enloquecer. Y tú andas acá, mujer, que yo no sé lo que hacer. Quiero tu bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si tú andas acá, mujer, y ya no sé lo que hacer. Es que tú tienes algo, mami, que a mí me va a enloquecer. Y tú andas acá, mujer, que yo no sé lo que hacer. Quiero tu bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos. Con sonido por vos. ¿Y a vos qué te parece? Estás sonando a X13. A X13, ma. Dale vida a producciones. ¿Por qué? Mira que no soy ningún travieso, yo no pienso solo en él si no lo quieres escuchar. Pero igual tengo una fantasía que el día que seas mía yo te la voy a contar. Mira que no soy ningún Romeo, pero es que cuando te veo yo no dejo de pensar. Ay, que lo que tendrá aquella niña que solo cuando me guiña ya me puede conquistar. Sabes que no miento, que te miro y me gusta hasta el movimiento. Que tiene tu pelo cuando lo acaricia el viento. Que tiene tus manos y tu cuello que me tiento a cada momento. Si es solo ver tu cara y ya mi mente siente prisa y se dispara. Mi labios a tu sonrisa si me dejaras, mami, sería el argumento para demostrarte lo que siento, mujer. Si tú andas acá, mujer, y ya no sé lo que hacer. Es que tú tienes algo, mami, que a mí me va a enloquecer. Y tú andas acá, mujer, que yo no sé lo que hacer. Quiero tu bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si tú andas acá, mujer, y ya no sé lo que hacer. Es que tú tienes algo, mami, que a mí me va a enloquecer. Y tú andas acá, mujer, que yo no sé lo que hacer. Quiero tu bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no lo bailes sola.